cómo duele el corazón cuando el amor nos abandona. Cómo invade la tristeza todo nuestro alrededor. Yo la vida daba entera por esa persona. Pero un día se me fue y la vida se me oscureció. Cada día de ilusiones nuevas siempre la llenaba, para que de nuestro lado nunca se fuera el amor. Un romance demasiado hermoso a veces pensaba, pero un día se me fue y la vida se me oscureció. Ay, cómo duele en el fondo del alma la perfidia de este amor y la traición. Ay, cómo duele cuando alguien te engaña, cuando se ha entregado tanto, tanto amor. Si tú nunca me quisiste a mí, ¿por qué me enamoraste? Y pusiste dentro de mi piel un río de pasión. Si tú no sentías nada, dime por qué me juraste que yo era para ti en la vida el más grande amor. Si tú nunca me quisiste a mí, ¿por qué me ilusionaste? Dentro de mi piel un río de pasión. Y ahora que te fuiste yo no sé, no sé cómo olvidarte, ni tampoco sé encontrar consuelo para este dolor. Y esto es La Mega Band para enamorar de amor. En el fondo del alma, la perfidia de este amor y la traición. Ay, cómo duele cuando alguien te engaña, cuando se ha entregado tanto, tanto amor. Si tú nunca me quisiste a mí, ¿por qué me enamoraste? Y pusiste dentro de mi piel un río de pasión. Si tú no sentías nada, dime por qué me juraste para ti en la vida el más grande amor. Si tú nunca me quisiste a mí, ¿por qué me ilusionaste? Y pusiste dentro de mi piel un río de pasión. Y ahora que te fuiste yo no sé cómo olvidarte, ni tampoco sé encontrar consuelo para este dolor.